Bien, volvemos al Perú, nos vamos hasta Huancayo, la banda es Drumblop y el tema es The Same History. Nos llegó al correo lo nuevo de la banda Signo 13 de Brasil y el tema es Onironautas. We'll be right back. volvemos al Perú. Esto es Simoster vs Donka, de su último disco Delilah. Les traigo el tema Singing Off. Hasta Costa Rica, este es el nuevo sencillo de Perecer y el tema es El Deplorable. We'll be right back. vamos hasta Chile, la banda es Alicia y las Hormigas, es su último sencillo titulado Víbora, con feat de Emiliana. Me dijo contigo, le dijo que Ronnie el vecino andaba metido en weá. Le digo que cómo lo supo, que cuál es la fuente de esa dudosa verdad. Un primo del tío del suegro trabaja en la fuente de la confidencialidad. ¡Stop! No me interesan tus cuentos, no quiero saber más. Mejor muere tu lengua antes de hablar. Y es que te tienta a ser serpiente, envenenando a toda. Cerrando, esto es lo nuevo de Javier Alerta desde Colombia y el tema es Águila con un feat de Alika. Desciendo a la tierra serpiente emplumada, canto como rana sagrada en la mañana, me muevo en la ciudad como jaguar en la jungla, me acompañan los espíritus de tierras altas, la montaña me ha enseñado de manera justa, el amor es equilibrio para la Pachamama, y el ave que dejaba el fondo de la laguna. Poder en mi genética traigo los ríos, la selva en mi ADN, los árboles míos, rituales que despiertan todo el poderío, saberme conectada siempre a lo divino. Los puntos cardinales irradiando su energía, de cada experiencia se gana sabiduría. Me elevo como un ave para ver mejor la vida, y traigo música fresca como el agua florida. Fly like eagle far from home, mystical music, I and I set up. Fly like eagle far from home, mystical music, I and I set up. We'll be right back. los bajos que vamos a volar. Desde el nido en el sonido suena la alarma. Plumas en tu cabeza comienzas a danzar. Vigilando te vengo como el águila. Súbele a los bajos que vamos a volar. Desde el nido en el sonido suena la alarma. Plumas en tu cabeza comienzas a danzar. Siente el golpe de la música en tu plexo solar. Como tu cerebro comienza a reaccionar. El ritmo en tus pulmones lo acabas de respirar. Ya no puedes parar de bailar. Siente el golpe de la música en tu plexo solar. Como tu cerebro comienza a reaccionar. El ritmo en tus pulmones lo acabas de respirar. Ya no puedes parar de bailar. Esta banda se formó en el 2022, se llama La Ratio y tiene integrantes de las ciudades de Lima en Perú y Atenas y Georgia en Estados Unidos. Ellos nos presentan un nuevo tema, la canción se llama Nada Me Podrá Vencer. Yeah.

vamos con otro nuevo tema. Esta vez viene desde Rancagua, Chile, con la banda La Bob. La canción se llama Morgue. Pan y Circo es el tema que acaba de lanzar la banda peruana Vergánigas. Hablaba con Mark Zuckerberg. Y viajó a Marte la semana Esta banda se formó en 2019 en Pontevedra, España. Se llama Blue Meadow y nos traen el tema Three Ways to Say Goodbye.